Este programa fue grabado el lunes 22 de marzo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida, como siempre, Linsabel Noguera en este micrófono y allá, Jason Maldonado. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, como suelo decir todos los domingos, ese next es con doble X. O visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas que ya hemos emitido en nuestro archivo de audio en línea. También puedes contactarnos por el Twitter, @libreriasonica, o también escribirnos en libreriasonica@gmail, y también por el Facebook. Por el Facebook, por supuesto. A ver. En Facebook pueden encontrar un perfil de Librería Sónica, un grupo de Librería Sónica y una página de Librería Sónica. Así que tienen para todos los gustos. Bueno, y le agradecemos además a todos los seguidores del programa, bien por las ondas hercianas, bien por el Facebook, que hay unos cuantos ya, ¿verdad, Elizabeth? Sí, además quería agradecerle a unas personas que comentaron recientemente en el domingo pasado en el programa que salió con Homo Sapiens Literatus, que pusieron que le gustó mucho la entrevista. Se lo agradecemos porque esas palabras son un estímulo para que nosotros cada vez hagamos nuestro trabajo, no solamente con más ganas, sino con más responsabilidad para agradarle a ustedes. Así es, y cuéntanos con qué música abrimos el programa de hoy, Linsabel, una selección tuya. Este es un tema de Moody Waters, que se llama I Am a Man. Si lo traducimos al español, podríamos decir que soy un varón. O soy un hombre. Bueno, depende cómo lo quieras usar. Cantante y compositor estadounidense, nacido el 4 de abril de 1915. Este tema, Moody Waters, perdón, el tema no, el cantante fue grabado por primera vez, esta es una curiosidad, en una plantación del delta del río Mississippi por el señor Alan Lomax para la Biblioteca del Congreso en el año 1940. En esas recopilaciones de campo donde tomas la música popular desde la misma raíz donde está. Luego Moody Waters se convertiría en el jefe de Chicago, como lo llamó B.B. King. Su influencia ha sido tan importante que se le considera el precursor del rock and roll, y cuenta la historia que los Rolling Stones se autodenominaron de esta manera como banda por la canción de Moody Waters del año 1948, Rolling Stone, que también es conocida como Catfish Blues. Así es. Y abrimos el programa con nuestras acostumbradas efemérides el 26 de abril, diciéndoles que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En esa fecha también nace en 1564 William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés. Y en el año 1898, el poeta español Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en el año 1977. Así es, en 1916 nace Morris West, escritor australiano. Y en el año 1936, el poeta mallorquín Lorenz Vidal Vidal, quien es el fundador del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En 1731, el 26 de abril, fallece Daniel Defoe, escritor británico. Pasamos al 27 de abril. Tenemos que el 27 de abril nace en 1887 Toribio Echeverría, escritor, político y humanista español. Y en el año 1933 Rafael Guillén, poeta español. Fallece en 1932 Hart Crane, poeta estadounidense. En 1998 Dominique Aury, escritora francesa. Y en 1998 fallece Carlos Castañeda, escritor estadounidense. El 28 de abril de 1994, el poeta Carlos Busoño es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Tenemos que el 28 de abril nace en 1953 Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno. Fallece en el año 2009 Aida Vilariño, es poeta uruguayo. Oye, hace un año ya sí, la muerte. Ha pasado pasa muy rápido. Rápido. Pasamos al 29 de abril diciendo que en 1863 nace Constantino Cavafis, poeta griego. En 1863 William Randolph Hearst, editor estadounidense. Y también nace en 1936 Alejandra Pizarnik, escritora argentina. Extraordinaria, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Fallece en el año 1996, un 29 de abril, el poeta mexicano Jaime García Terrés. Pasamos al 30 de abril, diciendo que el 30 de abril, noche, y usted me corrige, poeta, noche de Valpurgis, festividad celta de transición equinoccial asociada con las brujas. Literalmente ha sido reflejada en varias obras, siendo la más relevante una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, en la que Mefistófeles obliga a Fausto a presenciar una noche de Valpurgis en el monte Brocken. Sí, también la el corto animado de fantasía Una noche en la montaña está inspirado en esta misma escena y en la noche de Valpurgis. A ver, ¿y quién nace el 30 de abril? En 1938 el escritor colombiano Germán Espinosa. Uh-huh. También nace en 1938 Larry Niven, escritor estadounidense. Y en 1944 Félix de Azúa, poeta y novelista español. Pasamos al primero de mayo, ¿te parece? El Día del Trabajador. Pasemos al primero de mayo para decirles que en el año 1901 nace el escritor y humanista húngaro Antal Serb. Y también nace en 1909 Yanis Ritsos, poeta y político griego. Y en el año 1959 la actriz y dramaturga francesa Yasmina Reza. Pasamos hasta el día como hoy, domingo 2 de mayo, diciendo que en 1772 nace el poeta alemán Novalis. Y en el año 1890 E. E. Smith, escritora estadounidense. También nace Zoe Valdés en 1959, escritora cubana. Y fallece el 2 de mayo de 1857 el poeta francés Alfred de Musset. Yo sé que los oyentes van a decir, bueno, pero están como apurados. Bueno, no es que estamos apurados, sino que hay tanta y buena información que dar que tratamos de ir lo más rápido posible. La ganadora del libro, la semana pasada estuvimos obsequiando con Padre General Sol, del escritor haitiano Jacques Stephen Alexis. La ganadora fue la señora Teresa Fraga, cédula de identidad 2.135.965. Este libro es una cortesía de Monte Ávila Editores. Compadre General Sol. ¿Qué más tenemos por allí, Elizabeth? Bueno, tenemos que esta semana se presentó el... Felicítate. Yo. Claro, dale, sigue. Después tú haces esa noticia. Se presentó la antología poética, perdón, El Ojo Errante, el jueves pasado, 29 de abril, en el Centro Cultural Chacao. Es una antología de los trabajos poéticos del taller de poesía de Eda Armas, hecha en conjunto con el taller editorial El Pez Soluble. Este es un esfuerzo editorial muy valioso que se materializó en un libro de excelente gusto, bien diagramado, elegante, con una muy buena selección de poemas de Rubén Ackerman y de Gara Costa, quien fue la ganadora en noviembre del segundo concurso de poesía Librería Sónica, Margot Batista, Tere Casas, Ligia Colmenares, Leonardo González Alcalá, Ruth Hernández, Aymara Lorenzo, Georgina Ramírez, Marcia Reverón, Anabela San Vicente y Héctor Vera. Hasta hoy, 2 de mayo, pueden disfrutar del segundo Festival de la Lectura Chacao 2010 en la Plaza Altamira, festín literario auspiciado por la Cámara Venezolana del Libro, Cabe Libro, respaldado también por la Alcaldía de Chacao, Cultura Chacao, la Embajada de España, y este año sumó 5 días al calendario para esta segunda edición. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Mira, me ha parecido muy bien. El fin de semana anterior estuvimos allá y de verdad estéticamente está mucho mejor organizado, funciona mejor la fluidez del peatón dentro de uno y otro de los espacios de los stands. Y les quería decir que si ustedes quieren saber la programación del segundo Festival de la Lectura, la pueden conseguir en libreriasonica.wordpress.com. Y un comentario adicional a eso, Linsabel, y lo digo porque yo mismo lo vi, y no tanto por eso, sino por los comentarios que me han hecho amigos, compañeros, gente que ha pasado a disfrutar de esta feria del libro o de la lectura, en donde la gran mayoría ha comentado y me ha comentado que los precios de los libros deberían ser más de festival. Sí. Es decir, hay gente que se va, vamos a decirlo en criollo, dateada, con un libro en particular en mente, que ya lo vio en alguna vitrina de alguna librería y me lo encuentra al mismo precio. El mismo precio. Entonces, sí. ¿Cuál es el beneficio de la feria? Considero, bueno, fíjate, particularmente que debería haber un cierto descuento por feria del X%. En ese caso, me consta porque fue el grueso de mi paseo. Las editoriales infantiles sí están haciendo buenos precios de feria, y el Banco del Libro tiene un stand que da a la avenida donde están vendiendo libros viejitos, libros que reciben de donación y tienen muy buenos precios. En 15 bolívares usted puede conseguir, por ejemplo, El Guardián sobre el Centeno, o puede conseguir Matar un Ruiseñor de Harper Lee. ¿Quiénes fueron los ganadores del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana? Hensi Rang, Miguel Hidalgo Prince y Ana García Julio fueron los ganadores del cuarto premio de cuento Policlínica Metropolitana para jóvenes autores, según la decisión unánime dada a conocer por el jurado, integrado por Luz Marina Rivas, Carlos Sandoval y Salvador Fleján. De un total de 95 cuentos participantes, estos tres escritores fueron los seleccionados. Bueno, nuestras felicitaciones a ellos. Antes de ir a la lectura, yo sé que hay mucha información, Isabel, pero el sábado antepasado el Papel Literario publicó, y así titula ese ejemplar, Los 100 puntos de Falke. El Papel Literario solicitó la colaboración a varios lectores, donde cada uno de ellos, incluyéndome, dio un listado de las 10 novelas que más nos gustaron en particular a cada uno. Esto es un listado netamente referencial, sin ningún juicio de valor. Sí, no establece un canon. No establece ningún tipo de canon. Y dentro de esos de esas 10 novelas están, y las leo textualmente, Falke de Federico Vegas, La enfermedad de Alberto Barrera Tisca, La otra isla de Francisco Zuniaga, Lluvia de Victoria de Estéfano, Indio desnudo de Antonio López Ortega, Puntos de sutura de Oscar Marcano, Bajo tierra de Gustavo Valle, Los invencibles de Rodrigo Blanco Calderón, Mariana y los Comanches de Nodio Quintero y El pasajero de Truman. Hago este comentario, Linsabel, porque levantó mucha polémica este listado, y hay que aclarar que es un listado de gustos particulares de lectura de las personas que fuimos entrevistadas. Esto no establece ningún canon. De hecho, dentro de mis 10 novelas seleccionadas, hay 5 de las que yo postulé, hay 5 que no están, y es una cuestión de gusto. Sí, que bueno, claro, me imagino que cuando cada una de las personas que se le solicitó su colaboración dio sus títulos, se hizo un prorrateo, y bueno, las que fueron estadísticamente a generar esta lista mayor son las puntaje, que están allí. Exactamente. Porque en mi caso particular te comentaba también que a mí me hace falta en esta lista La Balada Bajido. Del Bajista. Ajá. De Judy Gerendas. Que fue premio municipal en el año 2004. Creo que es 2004. Me hace falta también la que tú acabas de mencionar, El Vampiro, de Maracaibo. Y me hubiese gustado ver, quizás fue, es que a lo mejor también te tienes que tomar en cuenta qué se ha leído y qué no se ha leído. Naranjas Dulces, que a mí me conmovió y me pareció una novela muy bien escrita. Sí, fíjate tú que eso es muy importante. Y con esto, ¿quieres hacer la lectura o vamos al corte? Vamos al corte porque ya estamos en tiempo. Ok, pero antes de ir al corte, es importante eso que tú dices, porque esta novela de Norberto José Olivar, que a mí me gustó muchísimo, un escritor venezolano, maravino, no está dentro de esas novelas. Y hay mucha gente que me ha llamado y nos ha escrito diciendo, esa novela tiene que estar allí. Bueno, pero es que es una cuestión de gusto. Tal vez gente la postuló, pero no sumó suficiente punto. Yo postulé, por ejemplo, La balada del bajista, de Judy Gerendas, una novela que ganó el premio municipal de narrativa, creo que el año 2004, que también es merecedora de un premio y no está. Entonces, es una cuestión de gusto. Esto no es ningún tipo juicio de valor. No establece un canon, pero es un resultado que puede marcar cierta dirección en cuanto a un estilo de lectura. Sí, y creo que es eso, es una referencia, de tendencias. Esa es la palabra. Entonces, bueno, nuestro agradecimiento al equipo del Papel Literario por considerarme para este pequeño ejercicio. Levantó polémica, pero al fin de cuentas es algo referencial. Usted sacará sus conclusiones y dirá, bueno, si esa novela les gusta o no les gusta leer. Y si usted tiene otra que no esté allí, puede escribirnos a libreriasonica@gmail.com o entrar a Facebook, dejar su comentario o visitarnos en libreriasonica.wordpress.com, poner su comentario, y si le gusta escribir cortito, vaya a Twitter, Librería Sónica. Así es, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. No importa, yo lo digo así. Bueno, suena más untable. Más untable, literatura para untar. Sí, señor, con el chocolate derretido en plena boca. Escuchábamos el tema A View to Kill de la agrupación británica Duran Duran. Este fue el tema principal de la banda sonora de la película homónima de la saga de James Bond, cuando todavía Roger Moore interpretaba al agente secreto. Aquí creo que le pusieron Tiempo de Matar a la película. Tiempo de Matar. Nos acompaña este tema porque Roger Taylor, baterista de la agrupación, nació el 26 de abril de 1960. Entrevista en Librería Sónica. Y le damos la bienvenida a Carmen Manarino, directora fundadora de la editorial Ediciones Niebla, que es una editorial especializada en libros para niños y jóvenes, donde las publicaciones tienen un amplio rango literario, desde la ficción hasta géneros como el ensayo. Bienvenida. La biografía y el ensayo. Bienvenida, Carmen. Gracias. Bueno, la verdad que nosotros operamos desde el año 95. Tenemos 16 títulos y algunos en impresión. En vista de la necesidad de materiales que para enriquecer la lectura y para formar lectores, no quisimos hacer libros de texto, porque siempre preferimos que la lectura sea una lectura libre, creadora, aún en materiales como el ensayo o la biografía. Siempre creemos que la imaginación tiene que estar presente. Y a eso nos dedicamos, porque siempre hemos trabajado en promoción de la lectura y también con literatura infantil y juvenil. A mí me tocó ser la fundadora de la sección del Banco del Libro. Yo duré ahí 9 años. Y luego, cuando me jubilé de la educación, lo primero que hice fue mi editorial y unos libros junto con Josefina Urdaneta, que los tiene la editorial Monte Ávila, aquí mismo, y acaba de salir aquí y allá. Lo vimos en la feria, aquí y allá, muy bonito, muy bien ilustrado. Sí, es bien el que continúa, y el primero tiene 3 ediciones, una de las cuales fue de 10.000 ejemplares, porque es un libro bastante solicitado. Y aquí siempre hemos pensado en eso, en que se conozca Venezuela y se conozca a través de sus autores, de su paisaje, de toda su espiritualidad. Y aquí mismo es un libro clásico dentro de la Biblioteca de Literatura Venezolana, sí, para niños y jóvenes, porque además, sí, tiene anécdotas, tiene mitos, leyendas, todo, de todos los lugares, recopilados de una manera muy amena para que las personas, los niños y los adultos que trabajamos con niños, podamos usarlo como una guía para quizás profundizar en otros. Claro, inclusive para el turismo. Sí. Es muy útil, porque es un conocimiento de Venezuela de una manera amena y rápida también. Y además, para los que nos están escuchando, son dos libros de alta solidaridad con nuestra economía, porque están editados y el precio no llega a los 20 bolívares. Bueno, sí. Eso es muy importante. Carmen, comentas que desde 1995 existe la editorial. ¿Por qué el nombre Niebla? ¿De dónde nace la idea? Mira, yo soy de los Altos Mirandinos, concretamente Tequeña. Y algo que marcó mi vida fueron dos cosas. Los trenes y la neblina. Yo iba al colegio en medio de la neblina y me acostaba en medio de la neblina. Y el tren llegaba dos veces al día a media cuadra de mi casa. Yo tengo un libro que se agotó, lo publicó la Biblioteca de Temas Autores Mirandinos, que se llama Era un mundo de rieles. Un libro de ficción, pero que recoge todos esos antecedentes de mi infancia, ¿no? ¿Y no existe la posibilidad, Carmen, de que tú misma reedites con tu editorial ese material? Es posible, pero siempre tengo algo urgente, como ahorita que en vez de editar otros materiales que tengo en arte final de las otras colecciones, inicié la colección Pulgarcito para edad preescolar, en vista de la gran necesidad de que hay y de que me llaman mucho para preguntar si tenemos libros para preescolar. Entonces, como nuestra intención es surtir a los maestros y a la escuela de materiales informativos y recreativos. Eso es bien importante. Exacto. Entonces, por eso iniciamos la colección con Gato Gordo y Flaco, que apenas está saliendo de la imprenta. Ahora, las personas que nos están escuchando, o mejor dicho, para las personas que nos están escuchando, ¿pueden conseguir ya este material en punto de venta, en las librerías? ¿A partir de cuándo lo pueden conseguir? No, ya se está distribuyendo en las librerías con que trabajamos aquí en Caracas, que son más o menos 12. En 6 más o menos están, y está en la Feria del Libro. ¿En qué stand del Flaco? En el stand de Distrilibros. Perfecto. El número 32, ahí está el libro que apenas se llevó ayer, porque como les digo, está saliendo de la imprenta. Ah, pero eso es buenísimo, porque además hoy domingo 2 de mayo, que es el último día de la feria, usted al terminar de escuchar Librería Sónica, sale rapidísimo para Altamira, y allí en el stand, Carmen, me dijiste, 32 de Distrilibros. Ahí está Gato, Gordo y Flaco. Y Flaco. Cuéntanos cómo fue el proceso para hacer Gato y Gordo y Flaco, por qué colección Pulgarcito y cómo fue el vínculo de trabajo con el ilustrador Oscar Jostrand, ¿se dice así? Oscar Jostrand, sí. Oscar Jostrand, que hizo unas ilustraciones muy simpáticas en acuarela. Sí, sí. Bueno, mira, la verdad que yo iba a buscar una persona que hiciera los libros, los textos, mejor dicho. Pero uno de mis distribuidores, el que me representa en las licitaciones, que es Julio González, hablando un día con él, me dice, Carmen, es que hay demasiada necesidad de este tipo de libro, hazlo. Y me dijo, pero ¿qué tienes tú que buscar a otra persona? Hazlo tú, tú lo puedes hacer. Entonces se me encendió la luz y hice cinco en cuanto a texto. Y claro, yo imagino las ilustraciones, porque ya yo tengo experiencia, y busco ilustradores adecuados entre los cuales yo me manejo. Inclusive a mí me gusta buscar gente no muy conocida y darla a conocer entre los ilustradores, ya lo he hecho varias veces. Pero eso es bien importante, porque si se abren las nuevas oportunidades para nuevos talentos, nuevos ilustradores en este caso. Bueno, no se te olvide que soy educadora. Eso es muy importante. Y al ser educadora me gusta hacer conocer a la gente. Muy bien, ahora Carmen, tú nos estás comentando sobre Gato Gordo y Flaco, sí. Pero tienes en mano otros libros de la editorial. Perdón, para terminar con entonces, ajá. Al tener el texto, yo me busqué el ilustrador, a quien yo conozco. Naturalmente, esas son sesiones, reuniones, pruebas, las vemos entre los dos, tienes que corregir esto, porque no siempre el ilustrador se adapta, por ejemplo, a esta edad, en que la ilustración gráfica tiene que complementar el texto. Y tienes además de Gato Gordo y Flaco en esta colección Pulgarcito, Travesuras de un pincel, las vocales vienen y van, contemos cantando. Sí, y hay otro más de colores, pero esos están en proceso. El próximo va a ser el de las vocales vienen y van, que dentro de poco están las ilustraciones, entonces ya lo llevamos a diagramación, etcétera. Pero en todo eso estamos trabajando. Y dentro de todo este concepto literario, estoy viendo que también Gato Gordo y Flaco estás introduciendo el concepto de antónimos, de contrarios, gordo y flaco, dentro, fuera, arriba, abajo, alto, lleno, vacío, y las ilustraciones tienen un detalle que parecen hechas por un niño. Cuéntanos un poco de ese aspecto, que además del aspecto literario veo que está apuntando hacia una función o pedagógica quizás dentro del mismo juego de la literatura. Sí, porque se piensa en lo que le gusta al niño como ilustración. Entonces no se hace una ilustración abstracta, sino más bien muy concreta, pero que a la vez es sugerente. Muy bien. Y hay cosas que se le dejan para que él también imagine a partir de ahí. Claro, porque justamente la literatura, algunos lo clasifican, literatura infantil, lo importante es ese aspecto lúdico para que el niño aprenda y se integre e imagine justamente, que es lo que usted está comentando. Ahora, otros libros, ¿qué más tienes? Porque sé que tienes varios libros. Yo tengo la colección de biografías, que fue con la que comencé la editorial. Esa las escribo yo, porque es mi concepto de la biografía, de la cual acaba de imprimir 3.000 ejemplares de cada una para distribución gratuita en coedición con Niebla, el fondo editorial del IPASME, y son donación. Eso se está repartiendo en escuelas de todo el país, y me dijeron que habían tenido tanta acogida que van a sacar 3.000 más de cada uno. Eso es importante. Carmen, como vamos a un corte publicitario, es costumbre en Librería Sónica obsequiar algunos libros de nuestros invitados. En este caso, bueno, queremos que sea usted misma que diga cuáles libros vamos a obsequiar, aparte de Gato Gordo y Flaco. Bueno, traje tres biografías, la de Luis Beltrán Prieto, Francisco Tamayo, científico y humanista, Rómulo Gallegos, niño, joven, adulto, y Luisa del Valle Silva, luchadora y poeta. Traje 4 de las 7. Perfecto. Traje también la grandilocuente historia del gigante Noctambul, que es un cuento de retahíla que se presta para muchas edades, de Rafael Rodríguez Calcaño. Ya ese lleva una segunda edición. Y un libro precioso como para la adolescencia, Viaje en un barco de papel, de Beatriz Mendoza Sagarzazo. Esta es la segunda edición y la verdad que es un libro verdaderamente hermoso. Además, el clásico de la literatura infantil, que soy yo la que lo, es Niebla, la que lo ha editado, la que se acordó, mejor dicho, de un libro clásico y que tenía mucho tiempo editado, que es Canta Pirulero, de Manuel Felipe Rugeles. Ya tenemos la segunda edición, la primera fue de 5.000 ejemplares, ya tenemos la segunda edición, que solamente le cambiamos la carátula, pero es un libro que sirve para todas las edades de la infancia. Bueno, ya escucharon, todos esos libros los estamos obsequiando hoy por cortesía de la editorial Niebla. Tenemos aquí Canta Pirulero, también tenemos Gato Gordo y Flaco, entre los otros que escucharon en la propia voz de Carmen. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre. ¿Qué más? Isabel, si me olvidó. Número de cédula. Número de cédula. Al 3456. Es decir, exacto, eso significa dilo. No es que escriban dilo, porque muchas personas escriben dilo. No, no tienen que escribir dilo. Sí, 3456 significa dilo. Envía su mensaje de texto con su nombre, número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y quien más mensajes envíe, por supuesto, tiene más posibilidades de ganarse estos libros por cortesía de la editorial Niebla. Empieza a escribir. Ya regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando de fondo el tema For Your Eyes Only, interpretada por la cantante escocesa Sheena Easton. Déjame decirte que no sabía que Sheena Easton era escocesa, quien nació el 27 de abril de 1959. Y por cierto, este tema también forma parte de la saga cinematográfica de James Bond. También, oye, pero estás Bond, estás chica Bond, sí, este domingo. Chica Bond me sonó como a papel Ricky Martin. Bond, no, papel Bond. Integrando a la banda sonora de la película que se llamaba también Solo para tus ojos. Oye, por cierto, y de los detectives famosos de los Bond, de los James Bond, ¿cuál es tu favorito? ¿Hay alguno que te guste más? ¿Por cuál te decantas? Oye, no sé, es que cada uno tiene un estilo que tiene un aspecto de la personalidad de Bond que me gusta. Sean Connery para mí es el clásico, pero te diré que el toque de humor desvalido que le dio Pierce Brosnan a mí me encantó. Y Roger Moore, pues crecí. Ese fue el James Bond de mi infancia. Ah, pero te lo sabes todito. Bueno, al menos de... pero te faltó uno Gordon también. Craig, no sé cómo se llama. Timothy Dalton. Yo creo que ese fue uno de los que pasó más por debajo de la mesa, sí, ¿no? Sí. Y el último, de verdad no puedo emitir un juicio porque no vi la película. Tengo la imagen del actor, más no el nombre. No recuerdo el nombre. Él trabajó con Angelina Jolie también en Tomb Raider. Pero volvamos a nuestro asunto en cuestión. De James Bond... Pasamos cinematográfico, vengamos otra vez a la literatura. Estamos en conversación con Carmen Magnarino, fundadora de Ediciones Niebla. Carmen, 16 años trabajando con tu editorial. Hasta el momento, ¿cuáles han sido los 5 años más difíciles? ¿Los 5 primeros o los 5 últimos o los más recientes en todo caso? El cambio de la administración... Al principio uno sabe que va a llevar leña. Uh-huh. Y bueno, uno está preparado para eso. Pero había un programa muy bueno en desarrollo de bibliotecas de aula, muy bien organizado, y de repente eso se paró por 5 años. Sobrevivimos porque nosotros tenemos las editoriales alternativas, unos costos mínimos, operamos en nuestra casa, no tenemos empleados sino los que contratamos cada vez que necesitamos. Exactamente. Y por eso sobrevivimos, pero realmente fue horrible. Y estos últimos años, después han venido algunas licitaciones del Ministerio de Educación, pero pocas, nunca como antes. Siempre han sido pocas y a veces se llena todo el proceso inicial y la suspenden sin saber por qué, como pasó la última vez. Entonces tenemos, bueno, que inventar. Por ejemplo, ahora estamos yendo a ferias en colegios que son en esta etapa, y también se mandan muestras a los colegios, fundamentalmente en esta etapa o a comienzo de año, cuando ellos escogen materiales para las listas. Correcto, para bueno, las clases. Bueno, eso en realidad ayuda. Además, es un material que hacemos para eso. Y eso es bien importante, porque cómo formar, Linsabel, tú que eres promotora de lectura, cómo formar justamente lectores. Hay que hacerlo desde la infancia. De hecho, en estos días estaba leyendo por internet un estudio donde se arrojaba el número de lectores por países, algo así. Y Venezuela estaba también en promedio muy por debajo de los demás países en cuanto al número de libros que lee un venezolano al año, y una de las maneras de aumentar eso es sembrando, es haciendo semillas desde el principio, Isabel, ¿no? Yendo a los niños y dándole también a la gente la posibilidad de tener acceso a los libros como un lugar que puedas llevar a tu casa, o sea, biblioteca, servicios de préstamo rotativo, estimular también a los padres y que los padres también lean, que el ejemplo es importantísimo. En las escuelas, las bibliotecas escolares, son muy pocas escuelas donde realmente ahora hay una biblioteca escolar, ahora hay bibliotecas de aula, y las bibliotecas de aula son unas bibliotecas que son muy pequeñas, pueden tener buenos títulos o no, pero son muy pequeñas y muchas veces no tienes la posibilidad de llevarte el libro a tu casa, intercambiar los libros. Eso que había antes, que tú tenías en una escuela una biblioteca central con una bibliotecaria que te orientaba, tenías tus horas de biblioteca, eso es importante rescatarlo y consolidarlo nuevamente. Y tú comentas algo muy, muy cierto, que es la integración de los padres en ese efecto lectura con los hijos, y lo digo porque, bueno, al salir de aquí del programa nos vamos para la feria, hoy es el último día, pero el fin de semana pasado que estuve, vi unas imágenes tan hermosas de padres, papá y mamá, sentados con sus hijos, que yo les calculé entre 5 y 7 años, que eran dignos de fotografiar, y es justamente ese ejercicio de aproximación a la lectura, dentro de un juego incluso lúdico, una parte lúdica para que el niño se vea estimulado. Y creo que de eso sabe mucho Carmen. De hecho, Carmen estaba hablando. No, yo he trabajado con padres y con maestros, y yo he trabajado mucho. Ahora inclusive voy a dar unos cursos que me están invitando para preparar al maestro, porque a mí me ha horrorizado inclusive la experiencia con mis hijos cuando estaban en bachillerato, las lecturas que les dan tan inadecuadas. ¿Cómo es posible que un niño de tercer año tenga que leer El túnel de Sábato? Eso no es imposible, porque a algún profesor se le ocurrió una vez y después todos siguen recomendando lo mismo. Hay tantas lecturas adecuadas para esas edades, pero yo no sé por qué no las escogen. Entonces yo también he querido ayudar en ese sentido, de que tengan lecturas. Por ejemplo, la biografía es un género muy adecuado para los jóvenes, porque les interesan otras vidas, les empiezan a interesar, porque está confuso, no sabe qué va a hacer. Además es un elemento de orientación vocacional de una manera indirecta. Por eso, pues. Exacto, muy adecuado en eso, y de la curiosidad por la vida. De descubrir. Claro. Ay, mira, ahora, no, yo he tenido últimamente una experiencia pequeña, pero muy interesante. Hay dos personas que me han llamado para ver si tengo libros como para donar, en vez de juguetes o del cotillón tradicional, en piñatas. Y me han comprado libros que se los doy a precios, bueno, mis libros son económicos, yo me preocupo por eso, pero se los doy todavía más económicos. Pero me han comprado 25, 30 para donarlos en la piñata. Y me parece excelente esa idea. Fíjese, claro. Yo a veces trabajo en piñatas y eso, las mamás me dicen, ay, es que no sé qué hacer en el cotillón. Pues compro un libro y le regalo un libro. Claro. Y las rifas, todo. Y los niños de verdad los agradecen. Tú los ves después, ¿qué libro te tocó a ti? ¿Y a ti cuál te tocó? Ah, pero este yo lo tengo en mi casa, me lo intercambias. Y de verdad se crea eso que hay que crear con el libro y con la lectura. Una red de sociabilización, donde yo te comento que leí, tú me comentas que leíste, y ellos lo empiezan a hacer desde pequeñitos. Y en eso era importantísimo, todas las salas infantiles que tenía la Biblioteca Nacional. Sí, claro, es muy importante, porque ahí el niño comienza a tener contacto con el libro, aunque él no lo pueda adquirir por su condición socioeconómica. Por ejemplo, la Biblioteca Mariano Picón Sala siempre hizo una labor muy buena en ese sentido. Lo que pasa es que hoy en día está en una zona que no todo el mundo se atreve a ir, que es el Parque Aristides Rojas arriba, porque es una zona bastante peligrosa. Pero está ahora más seguro. Yo transito constantemente por ese espacio y visito al Parque Tilingo, al Parque Aristides Rojas, al Teatro Tilingo que está allí, y de verdad se han preocupado por rescatar el espacio. Incluso uno los fines de semana puede ver a las familias que alquilan los kioscos y hacen allí las piñatas de los niños. Bueno, eso entonces, es excelente. A invitar a las personas, claro. Fíjense qué céntrico está. Tiene estacionamiento, puede llegar por transporte público, y ahí está la Biblioteca Mariano Picón Salas, que es una de las bibliotecas más tradicionales para niños. Lo que pasa es que hacen falta sembrar a Caracas y a las ciudades de bibliotecas como la Mariano Picón Salas. Exactamente. Que tiene salas especializadas, que tiene motivación hacia la lectura. Bueno, pero lamentablemente, claro, el Banco del Libro hace ensayos, como decir, modelo para que otros tomen la idea, pero nosotros no somos tan amigos del libro en Venezuela, y sobre todo la imagen lo ha desplazado mucho. Pero utilizaste una imagen hermosísima, Carmen, que sembremos de Bibliotecas Caracas. Sería extraordinario, en vez de sembrar la ciudad con otras cosas que no pienso mencionar, pero son totalmente bélicas, sembremos la ciudad de bibliotecas, claro. Pero está la parte antagónica, que parece que no somos amantes, la mayoría no es amante del libro y la lectura. Es así. Y los padres, tú sabes que para que los niños estén tranquilos le prenden la televisión, o sea, los empiezan a hacer televidentes desde la más pequeña infancia. Y entonces el niño se acostumbra más a la imagen que a la palabra. Y eso es lamentable, porque de la palabra no se puede prescindir, ni del libro tampoco. Sí. El libro hay que convivir con ellos. El libro no muere y el libro no lo sustituye nadie. Así es. Estamos conversando con Carmen Magnarino, editora, fundadora de Niebla Ediciones. Y hoy estamos obsequiando algunos libros por cortesía de su editorial. Tengo en mi mano Canta Pirulero, que yo sé que a ti te gusta mucho y lo has leído unas cuantas veces. En Isabel también está Gato Gordo y Gato Flaco. ¿Cómo se lo ganan, Isabel? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y entonces puedas llevarte alguno de los libros de Editorial Niebla, cortesía de la propia editorial, la editora Carmen Manarino y Librería Sónica. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y antes de ir al corte, vamos a recordar lo que se nos ocurrió el corte anterior, Linsabel. Ah, sí. ¿Por qué no nos envían un listado de sus 10 novelas preferidas de la última década a nuestro correo electrónico, libreriasonica@gmail.com, para comparar con los resultados que obtuvieron, o mejor dicho, obtuvo el equipo del papel literario? Muy sencillo, sus 10 novelas favoritas, venezolanas por supuesto, de la última década, y nos los envían a libreriasonica@gmail.com, y los resultados, bueno, los leemos el próximo domingo. Perfecto. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Estás bailando, preséntala. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para ustedes. Escuchando un tema que muchos ya conocemos, Killing Me Softly, en una versión realizada por Iggy Pop y Kate Pearson. Kate Pearson es la cantante estadounidense que integró que integra el grupo B52 y que era reconocida por su extraordinario poder y fuerza en escena y su alto peinado pelirrojo. Y ella cumple año el 27 de abril, pues nació en esa fecha en el año 1948. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy compartiremos la lectura del blog Vertiente Recíproca de Graciela Bonet, cuya dirección es graciela0bonet.blogspot.com. De allí leeremos el breve relato El Ghoul en la voz de Jason. La abuela árabe narró esta historia fascinante. El ghoul es un hombre horrible, peludo, vagabundo. Se mete entre las pasas y en los frascos de aceitunas a esperar a que algún niño meta la mano. Entonces sale y se lo come. Pobre ghoul, me lo imagino antiguo, entre la fruta seca, esperando durante años. Se habrá quedado dormido. Es que a los niños de ahora ya no les atraen esas chucherías. Y eso fue El Ghoul, del blog Vertiente Recíproca de la autora venezolana Graciela Bonet, cuya dirección es graciela0bonet.blogspot.com. El cero en números. El cero en números. Uh-huh. Graciela cero en números, bonet.blogspot.com. ¿Y la música? Ah, la música era la suite número uno en sol mayor de Juan Sebastián Bach, interpretada por el violonchelista ruso Mstislav Rostropovich, quien falleció un 27 de abril hace 3 años. Bien, continuamos conversando con Carmen Magnarino a propósito de su editorial Ediciones Niebla. ¿Qué otros trabajos tiene pendiente Niebla para este año, Carmen? Para este año, 2 biografías de la serie, uh-huh. Miguel Otero Silva y Antonio Esteves. Eso es bien importante porque yo lo comentaba en programas anteriores, Elizabeth, incluso en el blog lo he comentado insistentemente, que es el rescate de nuestras voces fundamentales. Esto es un punto a destacar porque la siembra de la lectura también nace justamente de conocer esos autores que de una u otra manera, literariamente hablando, marcaron historia. De hecho, Miguel Otero Silva, de hecho Rómulo Gallegos, Arturo Uslar, entre tantos otros, Guillermo Meneses, Mariano P. González. Es bien importante recobrar esto, y el trabajo que está haciendo Niebla Ediciones es bien importante, porque son estos libros muy bien hechos, muy bien redactados, en donde se está haciendo justamente el rescate de estas imágenes venezolanas, literarias, otros con tintes políticos, por ejemplo, Francisco Tamayo, científico, humanista. Y bueno, yo creo que Carmen es la ideal para que nos hable de esto, Carmen. Bueno, mira, yo me dedico, la colección está dedicada al siglo XX, personajes del siglo XX, porque aunque parezca mentira, son los menos conocidos. A veces yo le nombro a adultos, a maestros, a profesionales, personajes que vienen en la colección y me dicen, ¿quién es ese? ¿Quién Por es, ejemplo, claro. El sabio Torrealba. Uh-huh. Más de uno me ha dicho, ¿quién es ese? Bueno, una personalidad tan importante y tan particular, además, bueno, no lo conocen. Entonces, mi interés es hacer conocer esos grandes personajes que han dejado obra en la ciencia, en el arte, en la literatura, es decir, en cualquier rama de la cultura, inclusive en la política, porque yo aprieto lo trato como político y como poeta y como ser humano, porque lo de ser humano es muy importante y nosotros lo hemos ido perdiendo. Y eso entonces es a mí me interesa presentar de cada uno el ser humano que se equivocó, que triunfó, que fue derrotado, que tuvo mucha lucha para llegar a ser lo que era, que todo eso, o sea, no como un ser que todo lo hizo por arte de maravilla, como son en general las biografías, y que empieza, nació en tal parte, murió en tal parte, y entonces un relato con fechas, cronológico, no. Yo he querido hacer otra cosa más dinámica, a veces un poco fílmica, en que un capítulo es independiente completamente y se puede dar como lectura. O sea, hacer una cosa distinta, y yo creo que por eso han pegado. Y están bien recomendadas por las instituciones fundamentales. Y bueno, no, en eso no me puedo quejar. ¿Y estas biografías, Carmen, se pueden conseguir en cualquier punto de venta, en cualquier librería? Bueno, en las librerías con que nosotros te puedo puedes decir, mencionarlas, claro, sí, claro, claro, por supuesto. Suba, Suma y Suma, la que queden con Cresa. Correcto. Porque son dos. Bueno, inclusive la tenemos en la librería de la Contraloría, una librería Mosaico. En Mérida lo mandamos a la librería Tema constantemente. Extraordinaria, ¿no? Librería. Sí, como no. Muy nosotros buena tuvimos librería, la suerte de estar por allá, librería Sónica. Ya Gato y Gordo y Flaco se fue para allá. Qué bueno. Ajá. Ahora está brincando las montañas de Mérida. Como nosotros nos a están la escuchando. La librería del Banco del la librería del Banco del Libro. Claro. Otras librerías cercanas, digamos, en el sureste, porque nos movemos mucho por el sureste, porque en el sureste hay mucha escuela, hay mucho kinder, entonces nos movemos mucho por ahí, inclusive en librerías pequeñas, pero la mandamos a otro, librería 44, librería la de Chacao, una vez estuvieron en Entre Libros. Ahora, como nos escuchan muchos docentes, Carmen, sería interesante si puedes dar algún correo electrónico a donde pudieran escribirte en caso de que quisieran hacer un pedido mucho más fuerte. ¿A cuál correo puede ser? Cómo no, Ediciones Niebla, todo pegado y con minúscula, @cantv.net. Perfecto. Entonces, en todos los libros aparece el correo y aparece la dirección y el teléfono. Bueno, entonces para estos amigos docentes y lectores, si quieren mayor información o pedir un lote de estos libros, bueno, lo pueden hacer a través de Ediciones Niebla, @cantv.net. Y ahí Carmen se encargará de ponerse en contacto con ustedes para hacerles llegar el material. Además, estas biografías son bien importantes justamente por lo que estábamos comentando, el hecho de rescatar esas imágenes, figuras venezolanas que en cierto modo unos más que otros han caído en el olvido, y lo importante es tratar de rescatar esos nombres para el beneficio de todos, porque al fin de cuentas eso es lo importante, promover la lectura y rescatar estas personalidades de cualquiera de los ámbitos, bueno, literario, científico, fíjate, político. Hablando de rescate, rescate, hay un libro de Editorial Niebla que cuando yo lo leí me gustó mucho porque además lo disfruté y aprendí muchísimas cosas de un tema que siempre me había llamado la atención, que son los copleros del llano. Es un libro que se llama Los Florentinos, es un ensayo escrito por Víctor Macei que tuve la oportunidad de evaluar y leer en el banco del libro y sé que está agotado. Pero sin embargo, en el Club de Cuentos del Banco del Libro, que es el espacio para pedir los libros en préstamo, usted puede ir con su niño y pedirlo, leerlo usted, conversarlo y hablar sobre esto. Ese libro es un libro muy querido, igual que el libro del Pajarito de la Patita Rota, que además fue un libro muy premiado. Cuéntanos y háblanos de estos dos libros para cerrar. Los Florentinos es un ensayo que de Víctor Macei González, que él duró años trabajando el tema, porque realmente su interpretación es distinta a lo que se había hecho, porque le da una universalidad al mito y a los personajes, y eso no se había hecho. Sorprendió mucho, inclusive en el exterior. Lo publicó en primera instancia la Casa de Bello, cuando la dirigió Oscar Zambrano Urdaneta, y el libro voló. Pero como son aquí, que aunque los libros tengan éxito, es difícil una segunda edición, por eso yo comencé la colección Ensayo y Crónica con ese libro, y voló también. Puede que este año lo pudiera reeditar, porque la verdad es que lo piden bastante. Pero eso es importante mantenerlo, Carmen, porque además eso es lo paradójico del mercado editorial venezolano. Como un libro que se vende así, que se solicita, cuesta tanto volver a editarlo. Y además que si no, porque nosotros somos una editorial alternativa, no tenemos subsidio de ningún tipo ni de nadie. Y entonces nos manejamos en base a ciertas necesidades y tal, le damos prioridad a algo. Por ejemplo, ahorita le di prioridad al libro de preescolar. Y entonces se me atrasa la edición de otro. Bueno, y así es como vamos, pero Los Florentinos, como La Paloma que Perdió la Pata, es de los primeros que tengo que reeditar. Claro, a mí me queda algo de La Paloma que Perdió la Pata, pero en realidad muy poco. Es una lucha diaria el trabajo de la editorial, casi. Y además sí, pero apasionante. Pero apasionante, y por eso es que estás allí. Me encanta, es que yo me he movido toda mi vida desde chiquita en el mundo del libro. Y yo adoro un libro, desde imaginarlo hasta verlo en mis manos impreso. Ya de ahí en adelante no me gusta. Porque la parte comercial no me gusta. Bueno, Carmen, de verdad que estamos muy contentos con tu visita, pero lamentablemente hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Y estamos a la orden en Ediciones Niebla con nuestras 5 colecciones, pensadas siempre para los niños, los jóvenes y los adultos que tratan con ellos. Muy bien, muchas gracias a Carmen Magnarino. Como coletilla, pueden escribirle a edicionesniebla@cantv.net para sus pedidos. Y como es costumbre, Elizabeth, pues despedimos con la frase del día. He proclamado siempre que la poesía es comunicación, empleando la palabra en ese preciso sentido. El poeta, el decisivo poeta, es siempre un revelador. Es esencialmente profeta. Vicente Alexandre. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos, como siempre, todos los domingos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde en el estado Carabobo, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy? Con un tema que también es de una película. Hoy estuve cinematográfica. Oye, sí, ¿no? Totalmente, así es. ¿Y cuál será? Es un tema interpretado por Ray Parker Jr., quien nació en Detroit el 1 de mayo del año 1954 y que ustedes van a conocer porque se llama Ghostbuster. ¡Chao! afraid of no ghosts. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.